Eso es lo que nos envió Alberto Guerrero desde Calella, en Barcelona. Es el microrrelato que escuchamos hoy. Se titula La parada equivocada. Lorena volvía a casa después de una larga y dura jornada de estudio en la universidad. Todo el día en la biblioteca, preparando los exámenes que se avecinaban, la habían dejado exhausta. Solo quería llegar a casa, cenar y acostarse, sin pensar que al día siguiente le tocaría repetir una jornada tan dura como la de hoy. Pero aún quedaban 7 paradas para llegar. Cuando subió al metro, aún tuvo intenciones de repasar lo último que había estudiado, pero a la hora de la verdad, ni siquiera había hojeado los apuntes. Su mente no tenía la mínima intención de memorizar ni una fórmula más, por lo menos hasta el día siguiente. En su lugar, intentaba hacer más amena la espera, jugueteando con el móvil y tarareando uno de los éxitos de Mago de Oz que sonaba en su MP3. El vagón cada vez estaba más vacío. Era una de las cosas que no le gustaba de regresar tan tarde a casa. Al vivir a las afueras, tenía que bajar en una de las últimas paradas de la línea y muchas veces acababa el trayecto solo en el vagón. Quedaban 5 paradas y la mayoría de la gente abandonó el vagón. Al fondo, un hombre maduro miraba el mapa de las líneas de metro. Parecía perdido, ya que con el dedo recorría las paradas como si se hubiera equivocado en alguna. En unos asientos más cercanos, una pareja joven viajaba en silencio. Ella dormía, él no. Lorena enseguida notó que el joven la observaba. No era de extrañar, era una chica muy atractiva que estaba acostumbrada a que los hombres la observaran, aunque no por ello dejaba de molestarle en ocasiones. Intentó concentrarse en su móvil, pero era inútil. Notaba la mirada del joven clavada en ella. Levantó la vista y por un instante coincidieron, hasta que éste disimuló, mirando hacia otro lugar. El hombre maduro se había acercado a otro mapa que se encontraba cerca de los jóvenes, como sin fiarse del primero. Lorena se concentró en los actos del hombre para tratar de olvidarse del joven. Lo estaba poniendo nerviosa. El hombre, desesperado por lo que vio en el mapa, maldijo en voz baja y se giró mirando a los jóvenes. Solo fueron unos segundos, pero Lorena pudo apreciar cómo el rostro del hombre se contrajo y volvió veloz al fondo del vagón. Faltaban 4 paradas. Lorena volvió a refugiarse en el móvil. Mantenía la cabeza agachada intentando evadirse del resto del vagón, pero no podía. Lentamente alzó la vista. El joven la observaba disimulando. La chica seguía durmiendo. ¿Y el hombre maduro? ¿Qué hacía? ¿Le estaba haciendo señales? Sí, desde el fondo del vagón, fuera de la vista de los jóvenes, le hacía gestos a Lorena para que observara a la joven pareja. ¿Qué pasaba? Lorena, asustada, pero intentó disimular lo más que podía, observó rápidamente a la joven pareja. No vio nada. Volvió a mirar al hombre maduro, que esta vez le hacía unas señales inequívocas para que mirara el rostro de la chica. Lorena lo hizo. La joven seguía dormida, pero su rostro no podía ser. Estaba totalmente pálido. Sus labios y párpados mostraban un aspecto extrañamente lila. Con miedo, Lorena siguió mirando el frágil cuerpo de la joven. Uno de sus brazos colgaba inerte con un extraño morado a la altura de la muñeca. El miedo atravesó como un rayo el cuerpo de Lorena. Con los ojos abiertos, como si hubiera visto al mismísimo diablo, observó cómo el hombre maduro se había situado en la puerta del vagón. Iba a bajar en la próxima parada. Este le hizo un gesto para que bajara también. Torpemente recogió sus cosas y se dirigió a la puerta más cercana. No era su parada, pero no quería quedarse más tiempo allí. La oscuridad del túnel hacía que las ventanas del vagón se transformaran en auténticos espejos, y el reflejo le mostró cómo el joven la continuaba observando descaradamente. Por fin el metro llegó a la estación, aunque Lorena no respiró tranquila hasta que vio cómo se alejaba, con la pareja, camino a la siguiente estación. El hombre maduro se acercó a ella, que intentaba recuperarse, ya que el miedo seguía en su interior. Perdone, señorita. Siento haberla asustado, pero soy médico y puedo decirle que esa chica del vagón estaba muerta. Dos días después, el joven del metro se encontraba hojeando el periódico mientras desayunaba en el comedor de la oficina, cuando una noticia atrajo su atención. Hallada una chica asesinada en una estación de metro de Barcelona. Al ver la foto que acompañaba la noticia, los ojos se le humedecieron a causa del terror. La chica que aparecía en la foto era la que había visto hacía dos noches mientras volvía del hospital con su hermana enferma y que le había parecido tan atractiva. Ahora estaba muerta.